Aunque te duela, ya no puedo verte. Es extraño mi vida, pero al amor jugamos y no hay suerte. Y aunque yo sé lo que sientes, y aunque sin tu vida se me va la vida, cómo duele. Si estamos confundidos, puede dejar una herida entre estos dos inocentes. Ay, ay, amor, ay, amor, que ya no sé lo que me dicta el corazón. Ay, amor, ay, amor, soy una amante confundida. Ay, ay, amor, ay, amor, lo que me das luego me quitas, qué dolor. Ay, amor, ay, amor, soy una amante confundida. Puedo verte, soy una amante confundida.